todas las cosas que me quedaron guardadas. Qué bonito sería darte un abrazo sincero. Más qué bonito sería poder cumplir mi deseo. Desearía que tú pudieras regresar y al menos esta noche de tu presencia poder disfrutar. Tantas cosas quisiera contarte, aquellas que me quedaron guardadas desde que te marchaste. Y no quisiera que te fueras a ir sin darte un fuerte abrazo, decirte cuánto te quiero, que nunca te olvidaremos.